Bienvenido a U-Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Para arrancar bien arriba las tardes de miércoles. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola, mi nombre es Lautaro. Para el pronóstico del día de miércoles, 30 grados de máxima, 15 de mínima. Para el jueves despejado, 32 grados, 18 de mínima. Para el viernes cielo parcialmente nublado, 32 de máxima y 8 de mínima. Un beso y hasta la próxima. Cambio climático. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Gaby. Continuamos en la red de Good Show. Hoy vamos a hablarles sobre el cambio climático que amenaza a los monumentos naturales del planeta. Según un nuevo informe divulgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 94 monumentos naturales corren un riesgo significativo o peor aún crítico a causa de los factores como el turismo, la caza, los incendios o la contaminación de las aguas. Un tercio de los 252 espacios naturales incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se encuentran amenazados. La UICN, un organismo que nuclea a más de 1.400 organizaciones y gobiernos, señaló que ya no son las especies invasoras y exógenas de la mayor amenaza de esos sitios. Si desean encontrar más información sobre esta noticia, pueden dirigirse a la página telam.com.ar. Gracias por haberme escuchado y nos encontramos en el próximo programa. Chau, chau.